Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Y el personaje, desde luego, es de los que le gusta a Jesús Callejo, el que traemos esta noche a las historias Zona Cero. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Porque hablamos de un maldito. Los malditos son franceses siempre. Sí. En la literatura los fueron. Este podría ser algo así como el Arthur Rimbaud, pero de la música, ¿no? Bueno, más o menos. Formaba parte de la bohemia. Es cierto que muchos de los malditos son franceses. Son de finales del siglo XIX. Le daba por componer y también por hacer cuadros. Coqueteaban con las drogas de diseño de aquel momento, bebían como cosacos y eran extravagantes, así que sí que se podría decir que Erik Satie reúne todas esas características como músico, compositor, bohemio y raro, sobre todo era muy raro. Erik Satie, este personaje es un músico, vamos a escuchar alguno de sus temas, alguna de sus creaciones, pero vamos a ir poco a poco presentándolo, situando un poquito en contexto quién es, dónde nace y cómo empieza a hacer cosas tan raras como hizo después. Pues ya desde pequeñito, él queda huérfano de madre a una edad muy temprana, es educado por su abuelo, quien le estimula, ¿no?, su afición a la música, pero este no quería ser un músico convencional. De hecho, ingresa en el Conservatorio de París, donde muy pronto los maestros le etiquetan como falto de talento. Dice que este chico no vale para la música, que es algo anárquico en su comportamiento, muy poco dado al trabajo y sobre todo a la disciplina. O sea, no le gusta obedecer, no le gusta que le manden deberes, no le gusta, pues eso, hacer sus repeticiones monótonas al piano, y él quiere componer música, pero a su modo. Así que le expulsan del Conservatorio de París. A partir de ahí, su carácter es insoportable, es intransigente, tiene ideas disparatadas, le da por crear hasta religiones. Él crea la Iglesia Metropolitana de Arte de Cristo el Guía, así se titula, y él era el único miembro, claro, el sumo sacerdote y el único que asistía a sus propias ceremonias. O sea, que estamos hablando de un personaje dentro del contexto que estoy describiendo, pues bastante atípico, no asocial, porque tuvo bastantes amigos y de muy buena categoría, pero no obedecía las normas imperantes, o por lo menos el discurso imperante en aquella época, y es lo que hizo que desde muy pequeño tuviera problemas. De hecho, cuando empezó ya a tener las primeras partituras, insultaba a los críticos, que a su vez le insultaban a él, a algún crítico y al público incluso le llamó atontados cuando no entendían su música. Pero a él sí le gustaba componer y sí le gustaba ser músico. Sí, pero no era un buen músico desde un punto de vista estricto, es decir, pero sí era un músico que vivía la música a su modo. Es como si él quisiera crear una música muy personal, y de hecho crea distintos géneros que ahora iremos comentando, ¿no? Como la música ambiental, es uno de los antecesores de esa música de mobiliario que él llamaba, y que es la que sirve ahora pues para los grandes almacenes, en fin, grandes establecimientos. Tú escuchas una música sin escucharla, sin prestar atención, pues él quería eso. Él reivindicaba, por ejemplo, el aburrimiento en la música. Pensaba que la música no es para deleitarte exactamente, sino para entrar en éxtasis. Él tuvo etapas místicas. O sea, tuvo distintas etapas, pero siempre desde esa perspectiva. Desde una perspectiva muy, muy suya, muy distante de lo que marcaban las convenciones musicales de aquella época. Y, por supuesto, eso le acarreó muchísimos problemas. Él volvió otra vez al Conservatorio de París, pero volvió cuando ya tenía 40 años. Es decir, tuvo que al final entrar por el redil si realmente quería tener los títulos que él necesitaba para luego vivir de la música. Y vivió de la música, pero no tanto de la música clásica, sino de la música cabaretera, le podríamos decir. O sea, de mal vivir, más o menos. Claro. Y, de hecho, él le gustaba también ponerse muchos nombres. Él decía que, bueno, entre las muchas cosas de las que él se autodenominaba, él decía que era un ginopedista. Uh-huh. Ginopedista, y además hizo varias partituras que se llamaban así, ginopedí. ¿Por qué decía ginopedista? Bueno, pues el tío se lo inventaba, pero se lo inventaba en parte, ¿no? La ginopedia hace referencia a las festividades religiosas de la antigua Grecia, en la que los jóvenes espartanos realizaban distintos ejercicios físicos, bailes, en fin, ceremonias donde la música tenía mucho que ver. Y él, pues, decía que era un ginopedista. Y como mucha gente posiblemente a estas alturas todavía no sepa quién es Erik Satie, y sin embargo habrán escuchado más de una de sus partituras, si os parece vamos a escuchar una que posiblemente sea la más célebre y que además corresponde a una de estas ginopedias que él compone en el año 1888. Y suena así. que escuchando esto, Jesús, pensando en 1888 como año de la creación, a mí me da la sensación de que fue un adelantado a su tiempo. Este tipo de sintonías que él hizo entonces, y quizá por ser un adelantado a su tiempo, pues fue alguien absolutamente excéntrico, las podríamos haber escuchado un siglo después y las podría haber firmado, por ejemplo, Harry Zimmer, uno de los grandes compositores de cine. Claro que sí, claro que sí, lo para que no todas suenan como esta. No, escucharemos otras. Tampoco porque... todas las de Harry Zimmer son buenas, ¿eh? No, claro. Pero, por ejemplo, Brian Eno, que también está un poco dentro de esa música de ambiental, sinfónica. Hacer música moderna con toques clásicos, en cierto modo. Pues música que yo he utilizado muchas veces para el programa. Pues Brian Eno reconoció más de una vez que tuvo muchas influencias de Eric Satie en sus composiciones. Lo digo un poco para que veáis que este hombre, dentro de su rareza, dentro de que no quería ser maestro de nadie, pero al final sí se convirtió en maestro de muchos. Y esta partitura que estamos escuchando es un síntoma muy claro de lo que él quería. Lo que pasa es que estamos hablando de unas composiciones tempranas. Él tenía 22 años en este caso. Luego él va cambiando. Y va cambiando porque cada vez quiere ser más distinto un poco a la gente que le rodea. No se identifica, bueno, de hecho prácticamente no tiene amores, o sea, no, solo hay una mujer en su vida de la que se sabe algo, que es Susan Baladón, y que le presenta, además es presentada por el pintor Utrillo, y tiene unos líos tremendos con esta mujer porque no sabe cómo conquistarla, entonces intenta conquistar a su hijo, a Maurice Utrillo, que es un pintor muy, muy conocido, mandándole a diario ramos de flores, pero al hijo, no a ella. Al final va a la policía para pedir protección contra aquella mujer que le estaba perturbando, según él. O sea, que tenía problemas incluso amorosos, sentimentales, de amistad, no se entendía muy bien con la gente. Bueno, una persona normal, ¿eh? Una persona normal, sí, pero bueno, que no tiene problemas de amor, que no tiene problemas de amistad, es que... Pero, por ejemplo... ¿Te sientes identificado, Bruno? Yo, sí, claro, evidentemente. Es decir, es que creo que todo el mundo los tiene. Si no, hombre, los tiene, claro, es lo raro. Lo que pasa es que eso a ti era distinto. Pero ya, hombre, solo por se esto te estoy diciendo... Se complicaba la vida un poco. No, Toulouse Lautrec también, pero bueno, Toulouse Lautrec también tenía una anomalía física que tampoco le impedía pues tener todo el trato social y sentimental que le hubiera gustado. Pero bueno, formaba parte de aquella época, de ese París muy, muy de cabaret, y sobre todo ese París donde... se prestaba al experimento, a la experimentación. Estábamos a punto de que surgiera el dadaísmo, el surrealismo, que surge a principios del siglo XX, y este hombre iba un poco en esa línea, ¿no? De hecho, luego comentaremos un poco con más detalle, pero en 1891 es el compositor oficial y el maestro de capilla de la Orden Rosacruz, es decir, dentro de su etapa mística, una Orden Rosacruz que crea Josephine Peladan, pues él se incorpora, igual que Debussy, por cierto, esta orquestación que escuchábamos antes la hizo Debussy, porque él siempre componía el piano, y tanto Debussy como Luis Satie se meten dentro de la Orden Rosacruz, pero Satie era pues más lanzado, incluso se mete en terrenos políticos, hasta el punto de que él forma parte del Partido Radical Socialista, luego solo del socialista, y luego del comunista, y luego de ninguno de ellos. para que veáis un poco cómo va dando bandazos. Pero pues, eso sí quiere decir que era un tío con criterio. Era un espíritu libre. Pero no un criterio firme. Y llevar esa evolución en la trayectoria, precisamente en esos partidos, me parece que es de mucha sensatez. Sí, pues así fue. O sea, primero, ya te digo, es rosacruciano, luego del Partido Radical Socialista, luego al Partido Socialista y posteriormente al comunista. Pero es un poco picaflor, ¿no? Es como que no se termina de definir. Exactamente. Él no estaba buscando como un sitio, yo creo, no solo dentro del mundo de la música, sino un sitio en su propio conocimiento personal. De hecho, comentaremos cuando él muere, en fin, las cosas que se encuentran en su habitación y cómo se encuentran muchas notas manuscritas donde va dando frases lapidarias que en parte refleja su personalidad. Cuando él empieza a componer ya cosas distintas, es decir, ya quiere hacer unas variantes experimentales, su amigo Debussy, que formaba parte también de esta Orden en Rosacruz de Peladan, su amigo Debussy le comenta un día que bueno, que está bien, pero que su arte adolecía de forma. ¿Y qué hace Erik Satie? Bueno, pues como le dice eso, compone tres piezas en forma de pera y se las dedica a Debussy. Y las tres piezas en forma de pera es porque el pentagrama imitaba la silueta de esta fruta. Y él dice, entonces, le escribe a Debussy, a su amigo Debussy, le dice, si tienen forma, ya no son amorfas. Y una de esas tres piezas en forma de pera suena así. Thank you. también luego al pensar en cine. Yo aquí veo a Charlotte moviéndose ahí. Claro, él, ¿verdad? De hecho, él intervino en una película. Uh-huh. Él era amigo también de René Clair, uno de los grandes cineastas franceses de la época, y en 1924, en su película Entreacto, él interviene, hace un pequeño papelito, exacto, y compone la música de la película. Fíjate. O sea, que bueno, no ibas desencaminado. Pero tampoco vas desencaminado en una cosa. Muchas de las músicas, de las partituras de Eric Satie han servido para ambientar películas que son más o menos conocidas. Por ejemplo, una muy reciente del año 2001, la de los Tenenbaums, una familia de genios, pues la música, parte de la música es de Eric Satie. O la película de Los Herederos, o de Corina, o Mi Cena con André, o Elisa, vida mía, una película de Carlos Saura del año 76, también tiene música de Eric Satie. O la película de Malas Tierras, Una historia inmortal, en fin, tantas y tantas. O sea, que Eric Satie es un personaje que a lo mejor no se le conoce por sí mismo, pero sí por muchas de sus músicas, porque, como suele pasar con casi todos los grandes genios, es reconocido una vez muerto. Claro. Es lo que suele pasar. Entonces, como él, haciendo estas partituras en forma de pera, pues se moría de hambre, porque la verdad que no le daban un duro, ¿qué es lo que hace? Me recuerda un poco al estilo de Van Gogh, de atormentado, claro, problemas, que busca amistades, problemas familiares... Uh-huh. Pues yo creo que en Francia especialmente es imposible ser un genio sin estar atormentado. Sí, no, tienes razón. Además, o sea, hay cantidad de casos. En Francia, además es Francia. Siempre. Atormentado, bueno, Francia, loco, suicida, drogadicto, hay cantidad de ellos. Te podría hacer una lista solo de pintores y escritores tremenda, ¿no? En Francia, y además, solo incluso en dos siglos, que sería el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Exacto. Hay un montón de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa Francia, Montmartre, que es donde él también frecuentaba mucho, pues estaban los cabarets de moda. Claro. Y él, uno de los cabarets donde iba era el Chat Noir, ¿no? El gato negro. Y él, pues sabía tocar el piano y, pues cómo no, en 1899, sobre todo a partir de ese año, se gana la vida como pianista de cabaret, adaptando más de un centenar de piezas populares para piano, incluso algunas con voz, con letra, y él añadía algunas propias. Entonces eso, bueno, pues más o menos le daba para vivir. Tocaba allí su piano en el cabaret mientras la gente bailaba, mientras la gente bebía, y eso a él le encantaba porque estaba ya dentro de esa bohemia, de ese Montmartre, ¿no?, que es tan característico de todos estos que estamos contando. Y muchas de las cosas que él deja un poco a la posteridad forma parte de este periodo, de su periodo de cabaret. Y por poner un ejemplo de las muchas cosas que él compuso, vamos a escuchar una, que es el Piccadilly, que es una marcha también conocida como la Transatlántica, y que tiene que ver un poco pues con los personajes de aquella bohemia que iban pasando por ese cabaret o por otros, pero que tenía ese aire popular con toques clásicos, porque no olvidemos que su formación era clásica, y la combinación entre lo popular y lo clásico pues era Eric Satie, y suena como suena esto que vamos a escuchar ahora. Está genial. Me hubiera gustado ser su amigo. Por eso, no, y a mí. Suena un poquito a Molly Rus, ahí, claro, ese toquecito. Pero es que muchos años antes de que se crearan todas esas músicas, claro, que es lo asombroso. Sí, sí, no, él era muy adelantado a su tiempo y lo estamos viendo, ¿no? Claro, o sea, el que tuviera desorden en su personalidad no quiere decir nada, sino que en este caso yo creo que era un mérito. Gracias al desorden en su personalidad seguramente salen esas cosas. Posiblemente, porque prácticamente se atrevió con todo. Y cuando digo se atrevió con todo, es que también se atrevió con los vales. Y entonces, bueno, dentro de las muchas cosas que se comenta de él y que le creó más de un sinsabor, fue esos ballets, y en concreto uno, porque ahí implicó un poco a muchísima gente de su época, entre ellos pues a Jean Cocteau, que es el que escribió el libreto para este ballet. Estoy hablando de un ballet que se llama Parade, y es un ballet realista, pero realista y surrealista a la vez, porque cuando lo estrena es un escándalo mayúsculo. ¿Por qué digo que es un escándalo? Pero allí es donde se estrenó, tanto en París, en Barcelona, en Madrid también se estrenó, porque entre otras cosas incluía la aparición en el escenario pues de un caballo de circo animado por dos hombres que estaban ocultos. Había constantes ruidos de maquinaria de escribir, de sirenas de vapor, de ruedas de lotería, es decir, metía ahí un ruido genial. Salía alguien, yo he visto un trozo en uno de estos ballets, del ballet Parade, de donde sale uno, pues tirando un tren pequeñito, ¿sabes? Con el ruido que hace el tren, entre medias, pues gente dialogando, otros cantando, música de fondo. Ya, bueno, aquello fue, ya te digo, un escándalo hasta el punto que estuvo a punto de ingresar en la cárcel. Porque hubo críticos que le pusieron verde, diciendo, bueno, que eso no era música ni era nada. Y Erik Satie, que no se cortaba ni un pelo, le dijo a este crítico que era un culo sin música. Entonces, bueno, eso del culo sin música parece que no le gustó nada al crítico y acabaron en comisaría. ¿Cómo es un culo con música? No sabemos, pero este no tenía música. Así que, si queréis haceros una idea de cómo sonaba, aunque no vemos las imágenes, que hubiera sido lo bonito de este ballet Parade, pero sí la música, pues vamos a escuchar un poco del ballet Parade de Erik Satie. Muy bien. Como me estoy haciendo fan de este tipo. Claro, por eso lo hemos traído aquí a estas historias pelopúnticas, porque la verdad que es interesante rescatar a estas personas que por desgracia han caído en el olvido y muchas veces en el anonimato. Pero la gente que conoce esta época musical, por supuesto, Erik Satie es uno de sus héroes y uno de esos genios, pues, y pioneros. Y pionero en muchas cosas. Pero claro, es que él decía cosas tan raras en aquella época que le costó trabajo, pues, hacerse un hueco. Ya te digo, y tenía, bueno, se le tenía como un francotirador de la música, o sea, para que veas, una rara avis. También algunos le consideraban humorista, o sea, decían, músico no es, pero hombre, nos hace reír. Y él se cabreaba mucho, porque él no se consideraba para nada un humorista. Pero entre sus amigos, un músico, que es lo que era. Claro, era un músico, por supuesto, que no se le entendiera. Lo que pasa es que él decía cosas como que reivindicaba el aburrimiento y la repetición. Por ejemplo, para conseguir, él quería conseguir un poco, pues, ese tedio hipnótico, la repetición mecánica, la melodía pobre, la que estaba desprovista de toda implicación dramática, o sea, que solo tuviera importancia el sonido. Claro, esto estamos hablando de una etapa distinta, ¿no? Como veis, ha pasado por distintas etapas. Claro, porque en esa época, aparte de Debussy, ¿él qué otros músicos coetáneos están triunfando? Bueno, pues por entonces, lo que es la Francia de aquella época, tienes muchísimos músicos, ¿no? De hecho, está el famoso Bolero de Ravel, que también es que es muy rara la partitura, lo que pasa es que cayó en gracia, y es una repetición un poco al uso de lo que quería Erik Satie, porque si te das cuenta, el Bolero de Ravel es una melodía que se va repitiendo, que va creciendo, pero que generó una simpatía muy buena en aquella época. Pero es la época, pues eso, de pintores como Braque, como Picasso, Juan Gris, de los que era amigo, por cierto, Erik Satie. Pero también, en esa época, él era muy amigo, por decirlo así, o estaba muy implicado en la filosofía zen. Para entender un poco su música, es importante saber que esas religiones orientales, esos mantras budistas, a él atraían tanto que de alguna forma lo intentó plasmar en sus partituras. Y son mantras budistas que ya sabéis que se entonan una y otra vez y conducen a un despertar, al despertar de la kundalini, que en el fondo es el despertar de uno mismo, ¿no? Y él aplicaba mucho un... Con la ayuda de otros a veces. Con ayudas de otros, ¿no? Y él buscaba un poco ese secreto de la felicidad a través de la música. Y fijaros, él tenía un poco a gala un apotegma zen, es decir, un aforismo zen, que dice: si una cosa os aburre 2 minutos, probad con 4. Si aún persiste el aburrimiento, intentadlo con 8 o 16 o 32, y así hasta que os deis cuenta de que en absoluto es aburrido. Es decir, claro, con esa mentalidad, él crea lo que luego se da en llamar la música de mobiliario, que es uno de los grandes logros de él, porque la música de mobiliario es lo que es a partir ya de 1920, ya estamos hablando de su última etapa, porque él muere en 1925, pues la música de mobiliario, él intenta hacer algo que no le hacían caso, y es que la gente escuchara la música pero sin sentarse, que estuvieran caminando, que estuvieran dialogando, es decir, lo que él quería es que fuera una música... Es que comprara los derechos. Sí, más o menos. Se hubiera hecho rico, ¿no? Imagínate ahora con los politonos. Claro, fíjate, en una carta que le escribe Erik Satie a Jacques Cocteau en marzo de 1920, le dice lo que él quiere que sea la música de mobiliario, que es crear una vibración que no tiene otro objeto que desempeñar el mismo papel que la luz, que el calor, que el confort. Dice, exijan música de mobiliario, ponía en su carta, ¿no? Ni reuniones ni asambleas sin música de mobiliario. No se case sin música de mobiliario. No entre en una casa en la que no haya música de mobiliario. Quien no haya oído música de mobiliario desconoce la felicidad. No se duerma sin escuchar un fragmento de música de mobiliario o dormirá usted mal. O sea, eso le contaba a Jean Cocteau y efectivamente le estaba convencido de que esta música de mobiliario era un poco su esencia, su personalidad. Y yo creo que como muestra podemos poner esta música de mobiliario de Eric Satie. Que ya hay repeticiones, que es una música muy de ambiente, que es una música con ciertos toques orientales, como él un poco buscaba, es decir, ciertas repeticiones, pero a la vez que la música te vaya penetrando. Es muy efectista. Claro, exactamente. Y esto, pues bueno, consiguió el efecto que él pretendía, no fue entendido en aquella época y sin embargo ahora, pues fíjate, prácticamente pues en todos los grandes centros comerciales, incluso en aeropuertos, pues ahí estaba. Es decir, Eric Satie, sin saberlo, estaba pensando en el hilo musical de los supermercados antes de que existiesen. Y siempre, durante toda su vida, esas ideas religiosas, místicas, que además hay con algo relacionado con su pertenencia a los Rosacruces, con lo que nos vamos a marchar. Claro, entonces como toque final de las muchas cosas que se podían poner de Eric Satie, pues claro, como él fue casi el maestro de música y de la capilla de la Orden Rosacruz, además tenía un nombre muy largo, ¿no? Porque Sar Peladán, Sar era el nombre del rey en asirio, ¿no? Para que veáis un poco cómo era el líder, el gran maestre de esta Orden de Rosacruz. Él es cofundador en 1888 de la Orden Cabalística de la Rosacruz. Sar Peladán, me refiero, Josephine Peladán. Pero luego, en 1891, se separa del grupo para fundar la Orden Rosacruz Católica y Estética del Templo y del Grial, así se llama. Bueno, pues Eric Satie se mete de hoz y de coz en esta Orden Rosacruz y es el que compone varias partituras totalmente influenciadas dentro del carácter místico y esotérico que tiene esta Orden Rosacruz. Y de las muchas cosas que él compuso, pues vamos a escuchar una como muestra, y esta es la Le Fils d'Étoile, que es el Hijo de las Estrellas, y que yo creo que es un buen ejemplo representativo de su música mística y de la música rosacruciana que por entonces se estilaba bajo los auspicios y los criterios de Josephine Peladán, que era un personaje para dedicarle algún día también una historia a Pelopunti. Pues vamos a escucharle. La verdad pues, es que levantar el ánimo no lo levanta mucho. Desde luego, después de cosas tan extraordinarias que hemos escuchado, ¿para qué se meten los Rosacruces? Este? Bueno, salió muy pronto esto, de allí. No me extraña. Que no duró demasiado, igual que no duró ni el Partido Radical Socialista ni los comunistas. Bueno, un poco para terminar, una frase que él dijo que yo creo que representa también muy bien lo que él vivía, lo que él sentía, lo incomprendido que de alguna forma se sentía en los momentos claves de su vida. Él comentaba, sobre todo cuando le tachaban de compositor divertido, él decía, los críticos dicen de mí que soy divertido, pero no es verdad, no soy divertido, no quiero serlo, soy triste, soy melancólico, soy un llorón como el sauce. Qué bueno, pues me cae muy bien este hombre. Bueno, me cuando parece. Se muere en su apartamento, que no había entrado nadie durante 25 años, las sentencias esas que decías, ¿no? Encuentra de todo, claro. Y se encuentran, pues eso, muchas de las sentencias donde de alguna forma, ya digo, también queda reflejada su personalidad. Y se encuentran hasta 4.000 rectangulitos minúsculos de papel donde hay frases escritas. 4.000, ni más ni menos. Cada cuadrito de esto es una frase. Y ponía frases como, me llamo Eric Satie, como todo el mundo. En otra decía, cuanto más conozco a los hombres, más amo a los perros. Y cosas de este tipo que sería largo, pero bueno, para que veáis que para mí es un personaje encantador, entrañable, excéntrico, raro, pero una persona que intentó ser alguien, que lo fue, pero que fue un incomprendido y que de alguna forma, pues este es un reconocimiento y un homenaje a su figura y a su música. Bueno, pues ha sido un placer descubrirlo. Gracias a ti, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y le utilizaremos de vez en cuando en el programa. Genial.